vista en la ciudad de las palomas. Oí las ruedas de un carro chirriar. Seguí la estela de una risa, de un aroma. Y así fue como llegué a aquel lugar donde unas voces se mezclaban a un recuerdo de verano muy fugaz. Pero tu amiga me ha contado que te has ido y nadie sabe dónde estás. En el jardín alguien había pisoteado los pétalos que hubiera tiempo atrás. Y he creído ver al pasar junto a un árbol el perfil de tu sombra caminar. Sentí tu voz ausente cruzando en raudo vuelo aquel lugar. Y entonces me di cuenta de cuál era la cruda realidad. La siesta se deshacía bajo los rayos del sol. Tu mano sobre la mía dibuja un corazón. Allá en los campos giraba la tarde que se alejó. Cuando entre sombras buscaba yo el sonido de tu voz. Y he vuelto a entrar en la casa, todo estaba casi igual. A veces por los pasillos he creído verte andar. Jamás hemos vuelto a vernos desde aquel verano ya. Sé que esto es solo un sueño y que voy a despertar. Saliendo de la ciudad de las palomas, en el autobús me puse a recordar cuando hablábamos usando frases cortas y jugaba con nosotros el azar. Lo que pudo haber sido es una incertidumbre nada más. Has desaparecido, la ciudad de las palomas ya no está. La siesta se desafía bajo los rayos del sol. Tu mano sobre la mía dibuja un corazón. Allá en los campos giraba la tarde que se alejó. Cuando entre sombras buscaba yo el sonido de tu voz. Y he vuelto a entrar en la casa, todo estaba casi igual. A veces por los pasillos he creído verte andar. Jamás hemos vuelto a vernos desde aquel verano y ya. Sé que esto es solo un sueño y que voy.